tal? Buenos días, Daniel. Contanos qué pasó, cómo fue este inicio trunco del 2020, el ciclo electivo en la primaria 2. Bueno, la verdad es que las compañías tenían muchas ganas de empezar el año, el ciclo electivo. Como siempre, se trabajó para preparar todo para los chicos. Finalmente se adhirió desde la escuela al paro de 24 horas de no inicio, impulsado desde las seccionales multicolor y desde la oposición al sistema provincial, porque entendíamos que la situación salarial era muy compleja y que no estábamos de acuerdo con la paritaria, pero con todas las ganas igual de empezar el año, de recibir a los chicos. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, al poquito tiempo ya hubo que ponerse firmes con algunas cosas, porque realmente, bueno, después de todo lo que ha pasado en el último tiempo con la situación de infraestructura en la provincia, por lo menos en nuestra escuela hemos aprendido que hay ciertas cosas con las que no hay que acostumbrarse. Mm. Y ponerse firme. En la escuela primaria número 2 hay un problema muy, muy serio con el suministro de agua, que hace que algunos días no haya agua en los baños, no haya agua en los depósitos, no haya agua en las piletas para lavarse las manos. Te imaginarás que en vísperas de que empiece el contagio indiscriminado de la pandemia mundial, no se pueda garantizar que haya agua en la escuela, es motivo más que suficiente para suspender el servicio, digamos. No vamos a poner en riesgo la salud de los chicos ni de los trabajadores, porque no se puede garantizar el agua. O sea, hay que resolver lo del agua. Si no hay agua, la escuela no puede estar funcionando en esta situación. A eso se le suma otros problemas que también no son menos graves. Ventiladores que al enchufarlos salta la térmica y toda la instalación eléctrica, algunas situaciones con peligro de ¿cómo se dice? De contacto, ¿no? De uno tocar y que te dé una patada. Inclusive alguna que otra pérdida de gas sospecha de pérdida de gas, digamos, porque una ciencia cierta no lo puede afirmar, ya que no es profesional, pero la sospecha de alguna pérdida de gas en la cocina. Bueno, todo un cuadro que hace que la situación de infraestructura sea realmente grave. Uh-huh. Sea lo suficientemente grave como para que el personal de la escuela decidiera ponerlo por escrito, elevarlo a las autoridades. En este momento seguramente debe estar reunida la directora de la escuela primaria con el presidente del consejo escolar, si es que la recibió. Yo no tengo que estar en otro lado, por eso no la pude acompañar, pero con la idea de que ofrezca algún tipo de solución en el corto plazo, en el cortísimo plazo. Y mientras tanto, las clases están suspendidas hasta nuevo aviso. Y por supuesto que apelamos a la comunidad para que nos acompañe, porque es de interés de toda la comunidad que la escuela esté en las condiciones que realmente tiene que estar para poder continuar el ciclo lectivo. Inclusive, invitando también a acompañarnos a escuelas vecinas, que sabemos que están pasando por la misma situación y todavía no se han organizado, todavía no han encontrado la manera de salir a reclamar una situación compleja, pero como mínimo, desde nuestra escuela, entendemos que eso es lo que hay que hacer y le decimos a todos los compañeros que estén en otras escuelas donde haya problema con el suministro de agua, que en medio de la pandemia, de las recomendaciones generales que bajó el propio Ministerio de Salud y de Educación, tenemos todo el aval legal para avanzar en una suspensión de clases donde no haya agua. Las recomendaciones del ministerio dicen que si tenemos alumnos que hayan venido del exterior no deben asistir a clases, y que cualquier persona de la comunidad que presente sintomatología partiendo desde un dolor de garganta ya no debe ir a la escuela. Entonces, y que hay que lavarse las manos todo el tiempo. Entonces, si no tenemos agua, bueno, no podemos cumplir el protocolo que nos baja el Ministerio de Educación. Por lo tanto, si no hay condiciones para cumplir el protocolo, hay que suspender las clases, porque no podemos estar trabajando sin el protocolo. Entonces queremos, digamos, también transmitirle al resto de los trabajadores de las escuelas del distrito que nos parece que hay que ser coherentes con esta idea por una cuestión de salud pública y de responsabilidad frente a la comunidad de los alumnos, que si no tenemos condiciones para cumplir el protocolo, no se pueda dictar el servicio, que hay que charlarlo, me parece, de manera amable con las autoridades, no es para enfrentarse a nuestros directivos, ni a los inspectores, ni a nadie, sino que, al contrario, es para sumar a los compañeros de las capas intermedias de mando a plegarse a una situación de prevención antes de que la situación nos estalle y sea incontenible. Ahora, para quien no conoce, la escuela primaria número 2 es la que está en el centro, además de Josepá, frente a la plaza, una de las escuelas céntricas que se supone que son las que mayor atención tienen. Bueno, sí, no a la vez, porque digamos, primero es una de las escuelas más visibles porque, como vos decís, está en el centro del pueblo, frente a la plaza, y ahí mismo además funciona la sede de jefatura de inspectores, jefatura distrital y sede de inspectores, por lo tanto ahí también en el primer piso tenemos todas las autoridades locales trabajando, es el mismo edificio donde abajo está la primaria, pero también es el edificio más antiguo del distrito de una escuela. Está cabeza a cabeza, digamos, con alguno más. Claro. Pero tenemos una antigüedad de más de 100 años, entonces, obviamente hay situaciones de infraestructura que ya son irreversibles, digamos, donde se arregla permanentemente y permanentemente se vuelve a caer el arreglo porque ya no da para más, no sé, toda la instalación. Claro. Digamos, habría que hacer cambios de instalación completos, habría que hacer reparaciones de techos completos. Entonces, obviamente es un edificio súper vulnerable. Ahí y también. Bueno, y además no recibe necesariamente toda la atención solamente por estar en el centro del distrito o porque arriba estén las autoridades. La verdad es que no siempre se recibe la atención. En general, en el distrito, las autoridades atienden los rojos y atienden las necesidades de los lugares donde la población y la comunidad se organiza y reclama. Claro. Si no, realmente muchas veces no te escuchan y no te responden, por mucho que uno eleve notas y cartas pidiendo y explicando alguna situación. 129 años tiene el edificio de la escuela primaria 2. Ahí también funcionó en algún momento el Instituto 36 de Formación Docente. Claro, sigue funcionando en el turno vespertino la formación docente. También los directivos de la formación docente se tuvieron que considerar la situación, digamos, se hace una consideración de ambas instituciones, de todos los turnos, porque, bueno, se entiende que no se puede funcionar, digamos, que hay cosas que uno puede obviar, ¿viste? O tratar de arreglarse en nombre de que garantizar la continuidad pedagógica, que los chicos no pierdan día de clases, que se avance con la tarea educativa que todos queremos garantizar, y entonces hay cosas que uno se va arreglando, que no corresponden, pero que uno se va arreglando. Ahora, frente a esto, con esto no se juega, digamos. Nosotros tenemos la experiencia reciente, histórica, de el asesinato laboral de Sandra y Rubén, como marcado todavía a fuego en la piel. Entonces, si hay problemas con el gas, si hay problemas con la electricidad, y si en medio de una pandemia mundial no tenemos un suministro de agua como corresponde, bueno, no trabajaremos. Nos tendrán que aplicar el artículo de licencia excepcional cuando haya clases, y si no, mantendremos las clases suspendidas para estar bajo ese resguardo, y haremos algún programa de continuidad pedagógica a distancia, pero no vamos a poner en riesgo de ninguna manera la salud ni de los estudiantes ni de los trabajadores. La directora contaba que está por estas horas en el Consejo Escolar buscando algún tipo de respuesta para solucionar estos gravísimos problemas que tiene la institución, el establecimiento, la infraestructura de la escuela primaria número 2, que además es compartida con autoridades y con la formación docente. La comunidad en general, las familias, las y los estudiantes, ¿están juntando firmas? ¿Están pensando hacer alguna asamblea? Por ahora solo la gestión está a cargo de la dirección. No, justamente esto, digamos, es el resultado de una acción de toda la comunidad, digamos. Notas se envían permanentemente, el personal directivo, hay que decirlo, realmente todo el tiempo eleva notas de cuáles son las situaciones de infraestructura con necesidad. Sin embargo, digamos, las soluciones de fondo no aparecen, entonces también se ha involucrado la comunidad, los padres, en querer colaborar, en apoyar, en decir, bueno, vamos, no dejemos solo al personal directivo pidiendo los arreglos que no le dan, acompañemos. Entonces, por eso está planteado, ya no juntar firmas, nos parece que parece tarde, digamos, ya no juntar firmas y basta de notas, ya elevamos, tenemos elevando notas hace años de los problemas de infraestructura. Estamos en una situación de emergencia absoluta, y no tenemos tiempo para seguir juntando firmas. Hay que actuar. Por eso nosotros fuimos directamente a un cuadro de suspensión de clases y de movilizar al consejo escolar, digamos, durante toda esta semana, pidiendo todos los días entrevista con las autoridades hasta que nos escuchen y veamos si nos pueden resolver algo, y de no encontrarse una solución antes del fin de semana. Bueno, el día lunes vamos con el conjunto de la comunidad al consejo escolar, porque entendemos que está, digamos, nos hemos reunido varias veces, hemos charlado muchas veces, no te hicieron un montón, ya la comunidad está sobre alerta y quiere ser parte e intervenir sobre el problema, porque no se puede, digamos, seguir circulando notitas. Estamos en una situación de emergencia real, están diciendo por televisión que los adultos mayores de 65 años ya no deben salir de la casa, estamos en una situación, digamos, una declaración de emergencia mundial. Nosotros no podemos estar en una escuela sin agua. Es una cuestión básica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que hay muchas escuelas en José de Paz con problemáticas graves parecidas. Entonces, bueno, estamos tratando también de que los compañeros se enteren de que nosotros hemos, nos hemos organizado de esta manera para que puedan sumarse también, plegarse, acompañar, sumar los reclamos en sus escuelas. Nos parece que puede llegar a ser más fuerte el reclamo si nos reunimos todas las escuelas que tengamos problemas parecidos de infraestructura, inclusive las comunidades, los papás. Sabíamos que estaban los papás de la escuela 3 juntando firmas. Bueno, los invitamos a que vengan a acompañar para ir a hablar directamente, personalmente con las autoridades, porque ya no hay tiempo para seguir de nota en nota, hay que actuar.